En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y el próximo domingo 26 de agosto se va a producir la inauguración de un parque canino. Están con nosotros Víctor Martínez Vima, como uno de los promotores de la iniciativa ciudadana y también artista grafitero de Cascante, a quien se le ocurrió la idea de homenajear a estas mascotas. Víctor Martínez, bienvenido. Buenas, ¿qué hay? Encantado de poder saludarte. También nos acompaña Pablo Sangüesa como colaborador de la jornada de la inauguración. Pablo Sangüesa, conocido ya que es el gerente del Centro Termolúdico de Cascante. Bienvenido, Pablo. Buenos días, Paul. Encantado de saludaros a los dos. Bueno, la primera pregunta, Víctor, ¿cómo surgió esta iniciativa y quiénes la habéis llevado a cabo? Pues la idea, no sé, se me ocurrió, surgió de, pues de conmemorar un poco a un perro que tenía y que falleció, y se me ocurrió la idea de pintar a los perritos porque, claro, pues son, porque son los protagonistas que del parque, ¿no? Entonces, pues surgió así. Y fue una propuesta vecinal porque han colaborado todos los vecinos, todos los dueños de los perros. Y al principio, pues parece que entró la idea a gusto de la gente, se me iba apuntando un montón de gente y al final se pues, demasiadas personas han apuntado a la iniciativa. ¿Te habías visto involucrado en un mural semejante como el que has realizado con todas las mascotas que has tenido que seleccionar? No, tan grande, de tantas dimensiones, no. La verdad es que encima no había pintado ni perros porque yo siempre he pintado rostros, caras humanas, y al final pues casi 60, unos 59 animales. No, ha sido demasiado extenso el mural. Bueno, y se puede contemplar, este próximo domingo se inaugura. Pablo Sangüesa, ¿con qué financiación habéis contado y qué apoyos habéis tenido del ayuntamiento? Bueno, pues la verdad que nosotros desde el Centro Termolúdico y de la Asociación Cascante hemos colaborado con este grupo de vecinos, ¿no?, que han hecho esta iniciativa. No te puedo dar datos un poco de presupuesto porque ahí el ayuntamiento sí que ha dotado el parque pues de una serie de equipamientos que no tenía, y bueno, pues se ha hecho un vallado, se ha hecho una fuente, y la verdad que el ayuntamiento ha respondido muy bien a esa iniciativa vecinal, ¿no? Y nosotros como colectivo, como centro, pues nos ha parecido pues una iniciativa muy muy bonita y que de alguna forma pues nos interesaba colaborar y participar, ¿no? Lo cierto es que los grafitis que estamos viendo en las imágenes que publicaremos posteriormente en tudelahoy.com son verdaderas obras de arte. Víctor, ¿te dedicas a...? ¿Cuál es tu profesión? Yo hacer encargos, también hago cuadros, pero sí, sobre todo murales. Murales en casas, establecimientos, sí, estilo realista, todo con spray siempre. Sí. Algo así hago. ¿A eso te dedicas profesionalmente? Que no es un hobby, te quiero decir. Hombre, sigue siendo un hobby para mí. Lo he hecho toda la vida y lo seguiré haciendo, me imagino. Sí, puedo dedicarme a ellos porque salen cargos y trabajos y proyectos. Sí, me dedico a ello, pero yo lo veo como un hobby siempre. Pues será este domingo cuando se inaugure. Hay que decirlo, ¿no? Que esta inauguración también va a contribuir a disminuir problemas de convivencia entre vecinos que tienen perros y los que no tienen. También evita que los animales puedan escaparse y ocasionar un accidente y no molestar a los viandantes, Víctor, este nuevo parque canino. Sí, claro, porque todo el mundo que tiene animal aquí en un pueblo, pues antes no había parque y los pocos parques que hay no se podían meter los animales, los perros. Entonces tenías que irte o a las afueras del pueblo o estaba muy mal. Y menos mal que han habilitado el recinto este. Y ahora pues nos juntamos todos los días ahí gente con los animales y está de lujo allá. Uh-huh. Pablo, ¿algo que aportar también a esta pregunta, a esta reflexión que hablaba sobre la idea que logra esta inauguración? Y bueno, yo casualidades pues vivo justo enfrente del nuevo parque, ¿no? Y la verdad que es de admirar la iniciativa que se ha generado y cómo se ha sabido adaptar los recursos que hacían falta para que fuese un parque pues mucho más accesible para todas las personas, donde los animales puedan disfrutar libremente y donde las personas puedan convivir unos y otros. O sea, ahora mismo hay un grupo de gente que está acudiendo diariamente a ese parque y la verdad que mientras los perros juegan y disfrutan libremente, los vecinos, pues eso, también hablan y se socializan de una forma muy... entrañable, ¿no? Tenemos entendido que ya se han puesto en contacto con vosotros, personas de Murchante y de Tudela, para ver cómo habéis conseguido todo esto, Víctor. Sí, alguno que otro se está poniendo en contacto porque, si quieres o no, no sé si será pionero en España, igual, seguramente que no, pero yo no había visto un parque así de estas maneras. Pintado así y también, vaya. Porque he visto parques por aquí, La Redonda, cerca, y la verdad es que dan un poco de pena. ¿Qué dimensiones tiene el parque, Pablo o Víctor? ¿Quién me puede explicar esto? Bueno, pues el parque tendrá, no sé, unas dimensiones de alrededor, unos, yo creo que unos 400 o 500 metros cuadrados, para ver, puede ser, Víctor. Y bueno, pues eso, se ha dotado de un vallado perimetral para que los animales pues estén ahí sueltos. Se ha instalado una fuente también para que puedan beber agua tanto las personas como los perros, y luego, bueno, pues ese mismo grupo de vecinos, que fuese una iniciativa de un grupo de vecinos que trasladó al ayuntamiento, creo que hubo cerca de 250 personas que firmaron en la plataforma Change para pues solicitar por la posibilidad, ¿no?, de valorar un nuevo parque. Esos propios vecinos incluso están pues eso, adecentando el parque en mejores condiciones, ¿no? Incluso se han plantado plantas, se está dotando ahora con un circuito de habilidad para los perros, pero con un material reciclado que ellos mismos están restaurando y colocando, ¿no? Y luego, pues eso, el mural maravilloso que ha hecho Víctor, que la verdad que es una verdadera obra de arte, ¿no? Domingo 26 de agosto, desde primera hora de la mañana, a las 8 va a haber un paseo saludable. A partir de las 10 tendremos un paseo urbano histórico, desde la salida del centro termolúdico, y a las 11 será cuando se realice la inauguración oficial de este parque caninos perrunos, con va a estar ahí Radio Cierzo y también el ayuntamiento de la localidad. A partir de las 11 y cuarto será la exhibición canina, y a partir de las 12, talleres infantiles. Además, pincho pote solidario, y todas las personas que quieran pueden donar pienso, juguetes, pelotas, en fin, que habéis preparado un día intenso para esta inauguración, Víctor. Sí, bueno, al final habría que inaugurarlo a lo grande, ¿no? Que se enterara todo el mundo de que tenemos este parque. Ha hecho muchas actividades y la gente, los vecinos y todo el mundo ha aportado bastante. Pues ya lo conocen. Las noticias destacadas de Cascante las contamos también en Radio Tudela, como no, esa inauguración del Parque Canino. ¿Algún agradecimiento que queráis hacer, Víctor Martínez? Pues a la gente que ha aportado demasiado, a Mara Eugenia, que se ha aportado muy bien también, y a todos los vecinos y todo el mundo que ayuda. Hecho cosas por el parque. Bueno, es que lo cierto es que el parque tiene de todo, ¿eh? Jardineras decorativas, asientos hechos con materiales reciclados, como habláis, neumáticos, hasta un par de percheros para colgar las correas y poner dispensadores de bolita para las heces, fuente de agua especial para canes, alumbrado, juegos, columpios para perros. Bueno, yo creo que esto es senda viva para las mascotas, ¿no, Pablo? Pues sí, ¿no? Yo creo que mira, una de las cosas más sorprendentes, ¿no? Pues parece que hay un perro que tiene una lesión y bueno, han hecho un columpio, ¿no? Para que el perro esté ahí, pues eso, disfrutando también en la medida de sus posibilidades del parque, ¿no? O sea, que yo creo que la verdad que sí, que es un parque pionero y unas características muy, muy, muy especiales, ¿no? Para las personas que no viven en Cascante, llegar a este parque canino, ¿cuál es la manera más fácil de llegar, Víctor? Pues está en dirección, no sé explicarte la calle, pero en dirección al Termolúdico, el barrio, la barriada nueva de Cascante. Sí, eso es. Yo creo que la ubicación es sencilla. Yo creo que lo más fácil es llegar al centro termolúdico y nada, dirección hacia el pueblo, a 100 metros o así del centro, está el parque canino, ¿vale? En la zona vecinal que hay en el barrio. Las noticias de hoy en esta jornada de martes 21 de agosto. La inauguración será el próximo domingo 26 de agosto. Nos ha acompañado Víctor Martínez. De verdad, Víctor, nuestra más sincera enhorabuena. Aunque no tengan mascota, acérquense a ver este gran mural. Hay una imagen que yo he visto a la mascota. Es una mascota pequeñita, blanco pequeñito, y es que parece una fotografía lo bien que te ha salido, y lo cierto es que todos, o sea que si les gusta el mural, lo pueden visualizar muy bien. De verdad, Víctor Martínez, enhorabuena por el gran trabajo que has realizado, ¿eh? Gracias, hombre. Pablo, que no estoy exagerando en nada, ¿eh? No, para nada, bueno. Pues lo estás escribiendo muy bien. Y nada, animar a la gente a participar, ¿no? en los actos que se han programado. Nosotros, eso, desde la Asociación Cascantum y la Asociación Vicus, se va a iniciar la jornada eso con unos paseos naturales y urbanísticos, históricos un poco de la ciudad de Cascante, y pues eso, animar a cualquier persona que quiera acudir a esos paseos, tanto con su mascota como sin su mascota, porque creo que merecen la pena. Es un paseo de una horita. Hay uno a las 8 de la mañana con un carácter un poco más natural, y luego a las 10 de la mañana, pues carácter más urbano, visitaremos lo que es el Parque del Romero y un poco pues el antiguo Cascantum, ¿no? que estaba ahí. Y yo creo que pues eso también los colectivos que van a colaborar pues van a aportar su granito de arena, ¿no? Estupendo, ya lo saben, nuevo Parque Canino en Cascante. Realmente interesante una visita, que tengan o no mascota, lo van a disfrutar y mucho. Gracias a los dos, gracias a Víctor Martínez y gracias a Pablo Sangüesa. Muy bien, gracias a vosotros.